Lunes 16 de abril. Imágenes de Jesús. Escucha los siguientes versículos de Apocalipsis que mencionan a Jesús con diferentes nombres y en algunos casos lo describen a Él y lo que Él hizo, hace o hará. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de Jesús? Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y capas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 21, verso 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Estos son algunos de los muchos pasajes de Apocalipsis que representan a Jesús en varios roles y funciones. Él es el Cordero, lo que señala su primera venida en la que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. Apocalipsis dice que es el que estuvo muerto, mas he aquí que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 1, verso 18. Es una clara referencia a su muerte y su resurrección de entre los muertos. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas capítulo 24, verso 46. Y en el capítulo 19, versículos 11 al 15, se representa a Jesús en su papel en la segunda venida, cuando regresará a la tierra con poder, gloria y juicio. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo capítulo 16, verso 27. ¿De qué forma podemos aprender, día a día, a hacer de la vida, la muerte, la resurrección y la venida de Jesús el centro de nuestra existencia y el fundamento de las decisiones morales que tomamos?